Las 11 de la mañana con 35 ya 36 minutos en día a día, como hemos avanzado a lo largo de esta mañana. Está con nosotros al otro lado del teléfono el doctor Juan Larván, el presidente de ADISAMEF, que es la Asociación para la Defensa e Investigación en Salud Mental en Ibiza y Formentera, ya que en estos días pues, se van a celebrar precisamente unas jornadas pro salud mental en la isla de Ibiza. Vamos a conocer en qué van a consistir esas jornadas, qué puntos se van a tratar, como decimos a través del doctor Juan Larván, al que ya saludamos. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Es Asociación para la Docencia, no para la Defensa. Disculpa el error. Pues rectificamos entonces, queda hecha esa puntualización. Y bueno, pues queremos conocer, doctor Larván, en qué van a consistir estas jornadas. Bueno, yo creo que vamos a tratar de un tema muy actual, que es cómo se combinan en el proceso evolutivo del ser humano temas tan controvertidos, tan importantes para él mismo y para la convivencia en sociedad, como es la agresividad, la violencia, la destructividad, la creatividad, y eso lo vamos a analizar tanto en el desarrollo, en el contexto del desarrollo humano, como en diferentes contextos vitales, como puede ser el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito social. Claro, efectivamente, porque estamos en unos momentos en los que, bueno, pues es importante conocer hasta qué punto llega la agresividad, como usted bien ha dicho, la violencia y la destructividad en algunos puntos, ¿no? Por eso los distintos ponentes que se van a presentar estos días en estas charlas, ¿verdad?, pues van a exponer cuáles son las maneras de tratar este tipo de temas de una manera más profunda, ¿no? Sí, habrá un taller previo el día 4, en donde se trabajará sobre los cuentos de hadas y cómo abordan los cuentos de hadas estos temas tan importantes para el desarrollo del niño, para que él pueda integrar lo que es la vida, que está llena de no solamente de cosas buenas, sino de cosas malas. Hay maldad, hay conflicto, hay agresividad, hay destructividad, hay creatividad también, y todo eso lo narran maravillosamente los cuentos de hadas clásicos, sin edulcorarlos, y vamos a trabajar en profundidad durante 3 horas la importancia que tiene este legado, que son los cuentos de hadas, para lo que es el desarrollo del psiquismo temprano de los niños. Empezamos ya por eso, y luego en la conferencia inaugural de las jornadas ya del día 5, el doctor Laza abordará este tema en el contexto evolutivo. Luego la doctora Teresa Suárez, que es una psicoterapia de orientación sistémica de gran experiencia en el trabajo con las familias, la abordará en el ámbito familiar. Y por la tarde ya compete al doctor Moyá abordarlo en el ámbito escolar, y luego el doctor Feducci, que tiene una amplia experiencia en el trabajo con adolescentes problemáticos y colabora con la Generalitat de Cataluña y protección de menores, lo abordará en el ámbito social. Y posteriormente del taller presentaremos un libro, un maravilloso libro que ha escrito la Asociación ASMI, que es la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, a la que pertenecemos tanto ADISAMEF como yo, y es un libro que se titula Los trastornos infantiles, guía de acompañamiento familiar y profesional, que está escrito por 26 profesionales de diferentes ámbitos, mostrando muy bien la multiprofesionalidad y la interdisciplinaridad de todos los profesionales que componen el ASMI. Claro, efectivamente, y vemos precisamente la portada de ese libro, ¿no? Los trastornos infantiles, donde, bueno, viene una guía de acompañamiento familiar y profesional. Es decir, todo aquel niño en el que se detecte alguna anomalía, algún tipo de problema, en cuanto antes se trate, muchísimo mejor. Para eso están ustedes los profesionales, ¿no? Correctamente, es un libro que tiene el mérito de haber hecho del grupo, que lo ha escrito un grupo coherente. Y el resultado es un libro accesible, comprensible y muy práctico, muy útil para padres y profesionales. Insiste mucho en la prevención y en la detección precoz para abordar muy tempranamente problemas que luego se enquistan y pueden amargar la vida del niño y de la familia y crear severos problemas de salud mental en los adultos más tarde. Claro, efectivamente, ¿no? Por eso es importante que haya iniciativas como esta, como son estas jornadas, donde, pues bueno, tanto padres como familiares, digamos, de manera abierta puedan comprender, sobre todo comprender cómo abordar estos temas, ¿no? Cómo abordar un problema del niño, de su hijo o de su familiar, ¿verdad? Y sobre todo en cuanto al tema central de la jornada, en la introducción, que yo empleé un fin de semana para elaborarla, de ahí lo difícil y lo complejo del tema y el interés que tuvo que poner para llegar a un resultado como ese, decir que que lo que quedó bastante claro es que la violencia es un fenómeno de tipo cultural, a diferencia de la agresividad, si queremos simplificar, a diferencia de la agresividad que sería sustancial del ser humano y de otras razas animales, que tiene como fin la perpetuación y la conservación de la especie, y en cambio la violencia es la que hace que el humano puede ser el más cruel de los animales y puede ser quien ha inventado las horribles guerras que hemos podido padecer con todos los destrozos y al mismo tiempo toda la creatividad que eso ha implicado, ya solamente por el ingenio en la construcción de armas mortíferas. Claro, efectivamente, pero a la hora de detectar, por ejemplo, doctor Larván, un problema en un niño, en un menor de agresividad, ¿cuáles son, digamos, los síntomas más notorios en este aspecto, ¿no? Para decir, bueno, es que mi hijo tiene un problema, vamos a buscar ayuda. Por ejemplo, en la introducción también señalo algo muy importante de cara a la prevención precoz, y es que los estudios científicos han mostrado que el nivel más alto de agresividad se desarrolla en el ser humano entre los 12 y los 30 meses de vida. Entre los 12 y 30 meses, es decir, esta es una época extraordinariamente útil y valiosa para detectar desviaciones de la agresividad hacia la violencia que pueden crear luego problemas en los niños, en las familias y a nivel social. Por ejemplo, cuando hablamos de agresividad a esas edades, pues es el robar objetos, el pegar, el imponerse, el querer dominar a costa de perjudicar y dañar al otro, etcétera, etcétera. Quiero decir que esas edades tendrían que ser un objeto de estudio muy importante para, interviniendo en esas edades, evitar males mayores más tarde. Claro, efectivamente, ¿no? Pero bien, bien remarca usted, pero ¿cómo se detecta esa conducta? Es decir, ¿cómo averiguamos los padres, los que tengan niños entre esas edades, que entre el año de vida y los casi 2 años y medio de vida, ese niño puede tener un problema en el futuro? Porque a lo mejor lo que está haciendo es jugando y no se nota, ¿no? Sí, se nota. Ya he dicho que los puntos de agresividad que pueden ser problemáticos es la permanencia de un niño en conductas de robar objetos, de no respetar los juguetes de los demás niños, de imponerse por la fuerza, pegando, destruyendo los objetos porque sí, sin ninguna finalidad. Todo eso son índices de riesgo. Claro, efectivamente, ¿no? Por eso en que se instalan y que duran. Ajá, entendemos, sí. Por eso las jornadas que usted presenta y que ustedes presentan este próximo 4 y 5 de octubre en Ibiza, pues son muy importantes de cara, como hemos dicho antes, lo repetimos, para conocer pues de primera mano cuáles son todos los posibles problemas que pueda tener, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención, que es la creatividad. Cuando hablamos de creatividad en estas ponencias, ¿a qué nos referimos, doctor? Bueno, hablamos de la creatividad como un potencial básico del ser humano, como la destructividad, y que están íntimamente ligadas, porque a veces para crear algo hay que destruir algo que ya no nos sirve. Por ejemplo, eso es una forma de ayudar a entender que no son dos conceptos completamente opuestos, sino que en muchos casos son objetos complementarios. Claro. Y la creatividad, todo el mundo entiende que es partir de un objeto que existe y hacer de ese objeto algo completamente nuevo y diferente, o partir de algo que no existe y crear algo completamente nuevo. Pero si nos imaginamos y nos centramos en lo que es la necesidad de cambio en el ser humano, comprenderemos que para cambiar algo tenemos que hacer desaparecer para que aparezca algo nuevo. Claro, efectivamente, ¿no? Y vemos que es muy importante, ¿no?, que tanto los pedagogos como los psicólogos pues vayan de la mano, ¿no?, en este aspecto, y controlen en todo momento cuáles son las actitudes del niño para llevar un único proyecto, ¿no? No que cada uno tenga una tendencia distinta, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? Efectivamente, ahí es donde está todo el tema de lo sanitario y lo educativo, pero es que no podemos olvidarnos de lo social. Yo creo que estamos en una época crítica, con todos los problemas económicos que tenemos y con toda la violencia que se puede estar ejerciendo sobre la población más desfavorecida, quitándoles derechos y quitándoles recursos, porque esto yo le llamo violencia, no agresividad. Uh-huh. Y en segundo lugar puede hacernos entrar en una escalada de violencia que ahora yo creo que está sostenida y contenida por las familias que son muy solidarias en este sentido y por las instituciones benéficas, pero si esto dura mucho y se agrava, no sé dónde vamos a parar, ¿eh? Claro, efectivamente. Y poniendo sobre la mesa un tema que está de rigurosa actualidad, como es la huelga de docentes, de profesorado y de maestros, tanto en la iniciación escolar como en secundaria, ¿hasta qué punto puede afectar para los chavales, para los niños, que esto se retrase más, ¿no? Porque ellos son los primeros que están sufriendo, ¿no? Sí, yo creo que de nuevo hay un tema de violencia por ambas partes. Violencia de las instituciones políticas por imponer sin negociar suficientemente con los colectivos implicados, que son los padres y los profesores, la forma de implantación del TIL, de las tres lenguas, y en segundo lugar, por la forma también como está reaccionando, ejerciendo una violencia sobre los alumnos, dejándolos sin escolaridad, el colectivo en huelga. Yo creo que ahí hay como una postura enrocada de dos actitudes violentas que no encuentran salida al conflicto. Claro, efectivamente. Y usted, como profesional de la medicina, en este caso, con su especialidad, ¿qué aconsejaría para que esa mesa de negociación se pusiera cuanto antes para poner soluciones? Si el govern y los representantes de los huelguistas no llegan a desarrollar una capacidad negociadora, que busquen un mediador. Efectivamente. Pues bueno, recordamos rápidamente, porque se nos echa el tiempo encima, que estos próximos 4 y 5 de octubre, sextas jornadas pro salud mental en Ibiza, con unas ponencias muy interesantes. Y doctor Larván, no sé si quiere usted añadir algo más. Nada, agradeceros una vez más a los medios de comunicación la forma como tenéis de acogeros y de transmitir lo que queremos hacer como información al público. Pues, doctor Juan Larván, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy pendientes de esa jornada. Gracias y muy buenos días. Gracias a vosotros. Las 11:47 minutos de la mañana, seguimos adelante, seguimos avanzando ahora con un poquito de música en Radio Éxito en Día a Día.